desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos el programa número 425 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que, como saben, semanalmente les acerca novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez en una tarde horrible, lluviosa, muy tormentosa aquí en Buenos Aires, en una primavera que tarda mucho en llegar, ya promediando el mes de octubre. Pero bueno, vayamos a los temas que nos atraen y nos gustan. Un día de hace unos 20 años atrás, por esta época, allá por el año 1996, el pueblo americano escuchaba con asombro a su presidente, que era Clinton por aquel entonces, diciendo que en Marte podía existir vida. La noticia de que un antiguo meteorito había caído en la Tierra, ¿no?, y proveniente de ese planeta, parecía confirmarlo al contener fósiles de vida microbiana. Como pueden entender, aquello impactó en la opinión pública de todo el mundo y la noticia fue objeto de todas las primeras planas y también de todas las conversaciones, los que estamos interesados en estos temas y no tanto, ¿no? Porque realmente la noticia de vida en otro planeta hizo un impacto muy importante en la sociedad, ¿no? Y aunque no lo podamos saber todo y no estemos al tanto de lo que pasa en el mundo científico, que hay que ser realistas si las noticias salen cuando hay un descubrimiento relevante, lo cierto es que durante los últimos años los científicos han llevado a cabo una espectacular puesta al día de sus ideas sobre el origen de la vida. Todos hemos podido leer en los libros de texto que la vida comenzó temprano en nuestro planeta y, según todos los indicios, los fósiles encontrados en las rocas más antiguas lo afirman así, ¿no? La vida ha estado presente en la Tierra desde hace ya unos 4.000 millones de años. Me parece ahora que los primeros organismos terrestres vivían en el subsuelo profundo, al calor de una joven Tierra, enterrados en rocas calentadas geotérmicamente en condiciones similares a las que podríamos encontrar en una especie de olla de presión, ¿no? Solo posteriormente emigraron esos organismos a la superficie y sorprendentemente los descendientes de esos microbios primordiales aún siguen allí, a kilómetros de profundidad bajo nuestros pies. Hace algunos años nadie podía sospechar que la vida pudiera estar presente en un ambiente tan inhóspito, escondidos en las rocas, bajo la superficie de la Tierra y, podríamos decir, también de Marte. ¿Cómo empezó la vida exactamente? ¿Qué procesos físico-químicos pueden transformar la materia inerte en un organismo vivo? Esa pregunta, que de por sí es muy compleja, sigue siendo uno de los más grandes misterios de la naturaleza y quizás el reto científico mayor. Ejércitos de químicos y biólogos desde hace años están abordando el complejo problema y tratan de desvelar el secreto tan celosamente guardado por la naturaleza. Muchos de ellos han tenido que concluir diciendo que las leyes de la naturaleza están predispuestas a favor de la vida y dicen que la vida se formará y surgirá en todos aquellos lugares que tengan las condiciones idóneas para ello. Así que no solo en la Tierra o Marte, también la vida podría estar presente en cualquier luna o planeta, que situado en la zona habitable de la estrella que nos acoge, con atmósfera y elementos químicos y los demás ingredientes necesarios, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Además de la presencia también de alguna clase de actividad tectónica y volcánica, una capa de ozono tal vez, la presencia de gases con efecto invernadero, agua líquida, un planeta gigante que los proteja, bueno, un campo magnético. Muchas condiciones para una vida como la que entendemos es la de la Tierra. La tectónica de placas y el vulcanismo activo en nuestro planeta habrían tenido un papel importante para mantener el clima estable. Esos procesos actúan como un gigantesco termostato natural que regula la cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera, manteniendo de esa forma el efecto invernadero a raya. Los gases del efecto invernadero, de los que se habla tan mal hoy en día, son absolutamente imprescindibles para la vida. Los más importantes, como el dióxido de carbono, el vapor de agua y el metano, que atrapan el calor del sol, que de otra manera escaparían al espacio. Sin esos gases en la atmósfera, el planeta entero sería un gigantesco congelador. La capa de ozono es crítica para las plantas y animales, bloqueando la mayor parte de esos rayos nocivos de alta energía que proceden del sol. Últimamente nos hablan con cierta frecuencia de que han encontrado vestigios de agua líquida en Marte y también han encontrado en otros lugares, ¿no? Se da que parece ser que el agua es un elemento que prolifera, como la vida misma, por muchos lugares que ni podemos sospechar. El agua líquida es absolutamente imprescindible para la vida como la conocemos. Los océanos proporcionan el ambiente líquido perfecto para que proliferen los organismos vivos. A pesar de todo, existen algunos organismos vivos exóticos capaces de sobrevivir en ambientes mucho más secos. El agua se filtra a gran profundidad de las rocas, actuando además como un lubricante natural en los movimientos de las placas tectónicas. Este es uno de los aspectos más importantes para que la vida pueda desarrollarse. La zona habitable de un sistema estelar se suele definir como aquella región del sistema en la que el agua puede existir en forma líquida. Distancias menores a las estrellas provocarían que los océanos hirviesen y se secasen, y distancias mayores causarían que los océanos se congelen. Algunos científicos opinan que la existencia de un planeta masivo como Júpiter en nuestro sistema solar protege a la Tierra de impactos de asteroides y cometas. Júpiter actuaría como un escudo, absorbiendo la mayoría de los impactos de asteroides y cometas capaces de provocar una enorme destrucción en la biosfera. Un planeta habitable necesitaría un campo magnético capaz de protegerlo de la embestida de partículas cargadas del viento solar, desviando la corriente, y sin la presencia de un campo magnético, el viento solar o estelar podría arrancar la atmósfera del planeta y escaparía al espacio. Un campo magnético también protege de la radiación cósmica. La creencia en que la vida está inscrita en las leyes de la naturaleza trae un débil eco de una especie de era religiosa pasada, de un universo concebido para ser habitado por criaturas vivas. Muchos científicos menosprecian estas ideas e insisten en que el origen de la vida fue un accidente anómalo de la química que solo se dio en la Tierra y que la posterior emergencia de organismos complejos, incluyendo los seres conscientes, es en sí mismo un resultado puramente fortuito de una gigantesca lotería cósmica. Y en ese debate está en juego el lugar mismo de la humanidad en el cosmos. ¿Quiénes somos y dónde encajamos dentro de este gran esquema? Bueno, ahora estamos como vigilantes y queremos desvelar ese misterio. En cuanto a todo esto, es el resultado de una lotería cósmica. Al menos a mí me parece que no. En una lotería sale un número y, sin embargo, en lo relativo a la vida, sabemos que actualmente solo viven en nuestro planeta aproximadamente un 1% de todas las especies que lo han poblado a lo largo de su existencia. Y si es así, parece que lo es. ¿Cómo es posible esa diversidad de criaturas en un caso fortuito? ¿No será más lógico pensar que la vida es como consustancial de la dinámica del universo? Conformamos un modelo del universo y de él partimos para poder explicar su historia. Inventamos un Big Bang que al menos en parte nos explica el suceso de la presencia del universo y de cómo pudo surgir. Su nacimiento explosivo estuvo acompañado por un inmenso destello de calor intenso. Durante la primera fracción de segundo emergieron las fuerzas físicas básicas y las partículas fundamentales de la materia. Y al cabo del primer segundo, los materiales esenciales del cosmos ya estaban formados. El espacio está repleto por todas partes de una sopa de partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, bañadas en radiación a una temperatura de unos 10.000 millones de grados. Bueno, lo que en realidad estamos llamando el principio aquí es el universo, cuando la temperatura rondaba los 100.000 millones de grados Kelvin. El universo ya había existido al menos por una pequeña fracción de segundo y estaba dominado por la radiación por unas pequeñas trazas de materia. La radiación estaba formada por fotones, neutrinos y antineutrinos. La materia estaba en forma de electrones, positrones y una pequeña concentración de protones y neutrones, que se llaman nucleones. Aproximadamente un nucleón por cada 1.000 millones de partículas. Y esas temperaturas y densidades tan extremas, equivale a unas 3.800 millones de veces la densidad del agua, todas las entidades se comportan como partículas. Eso significa que están todo el tiempo colisionando entre ellas, casi como lo harían un montón de canicas que estuvieran bien empaquetadas en un container. En el universo primitivo no existían paredes físicas que contuvieran a estas partículas, sino que el elevado número de colisiones y la rapidez de estas jugaban perfectamente el papel de paredes del universo. Sin embargo, esas paredes no eran estáticas, sino que a medida que se producían las colisiones, el universo aumentaba de tamaño. La expansión del universo producía una disminución de la densidad de energía que tenía que distribuirse en un volumen cada vez mayor. Ese proceso implicaba, a su vez, una disminución de la temperatura del universo, cuyo proceso continúa ocurriendo hoy en día. Las colisiones entre partículas tenían tres consecuencias importantes. La primera es que el universo estaba en equilibrio térmico. Para que tengan una idea de lo que significa esto, uno puede observar, por ejemplo, un vaso con agua a 40 grados. La temperatura de un objeto es una medida de la energía media del movimiento, es la energía cinética de sus moléculas, pero no todas las moléculas tienen la misma energía cinética correspondiente a una temperatura de 40 grados, sino que existen moléculas con más o menos energía. Entonces se produce, bueno, las reacciones, ¿no? Hay dos caminos básicos. El primero es el que los núcleos de deuterio colisionan con un protón para formar helio 3 y luego con un neutrón formando helio 4. Y el segundo camino es el deuterio colisionando primero con un neutrón formando helio 3, conocido como tritio, y posteriormente con un protón para formar de nuevo helio 4. Ese núcleo fue el más pesado que se formó en el universo primitivo. Debido a que en el momento en que esto fue posible, la densidad de energía ya era demasiado baja para permitir que los núcleos colisionaran con suficiente energía para fundirse. Entonces ahí comenzó la nucleosíntesis. La abundancia relativa de protones y neutrones era 13% de neutrones y 87% de protones. Todos los neutrones fueron utilizados para formar núcleos de helio y los protones quedarían de esa manera como núcleos de hidrógeno. Por lo tanto, tenemos que en el momento en que se completó la nucleosíntesis primigenia, el universo consistía en prácticamente un 25% de helio y un 75% de hidrógeno, con ligeras trazas de otros elementos ligeros. El paso final en la formación de los elementos fue la captura de los electrones libres por parte de los núcleos para formar los átomos neutros. Es conocido este proceso como recombinación, a pesar de que es la primera vez que se ligaban electrones y núcleos. Pero los electrones tenían todavía suficiente energía y en el proceso de recombinación no ocurriría de forma masiva hasta que transcurrieran unos 700.000 años. La captura de los electrones para formar los átomos tuvo una consecuencia importantísima. Sin electrones libres, la radiación electromagnética, o sea, los fotones, ya no tenían con quién interactuar y el universo se volvería transparente a su paso. Eso significó que los fotones serían capaces de expandirse junto con el universo. Y esos fotones que acabaron por ser libres tenían energías altísimas que se traducían en longitudes de onda muy cortas. Pero la expansión del universo causó el alargamiento de esas longitudes de onda. Esos fotones de longitud de onda alargada, debido a la expansión, son a los que nos referimos cuando hablamos del fondo de microondas. Este es un remanente del Big Bang. Hemos sido capaces de medir la intensidad de este fondo de radiación que se ajusta casi perfectamente a lo que predicen los cálculos teóricos. Y esta ha sido una de las evidencias más rotundas a favor de la imagen del universo que proporciona el modelo del Big Bang. Unos 200 millones de años más tarde, de todos esos sucesos, el universo estaba más frío y los átomos se unieron para formar las primeras estrellas que comenzaron a brillar en el espacio interestelar del joven universo. Y así, durante 10.000 millones de años, se fueron transmutando nuevos materiales, los nucleares. Las estrellas masivas habían explotado y dejado el rastro de nubes moleculares gigantescas. Nacieron nuevas estrellas de segunda generación situadas en sistemas solares que posibilitaron, presididos por una estrella mediana amarilla de la clase G2b, que en un planeta situado a la distancia adecuada con todos los ingredientes y parámetros necesarios, surgieran seres vivos a partir de la materia inerte evolucionada, y en algunas de esas especies, 4.000 millones de años más tarde, se llegó a adquirir la conciencia. Y personajes como Fred Hoyle, Brandon Carter, Eugene Wigner, Erwin Schrödinger, Martin Rees, Bernard Carr, Freeman Dyson y otros, todos ellos grandes especialistas en sus campos que abarcan desde la biología, las matemáticas, la genética, hasta la astronomía y la astrofísica. Todos ellos y más tarde otros, como Carl Sagan, creyeron ciegamente en la existencia de la vida por todo el universo. Y para ellos, también para mí, era una regla inamovible y consustancial con la dinámica y el ritmo que marca el universo para que la vida esté presente en él. La historia científica de la vida es una narración apasionante que, si se explica correctamente, nos ayuda a comprender no solo nuestro pasado biológico, sino también la Tierra y toda la vida que nos rodea en la actualidad. Esa diversidad biológica es el producto de casi 4.000 millones de años de evolución. Somos parte de ese legado. Al intentar comprender la historia evolutiva de la vida, comenzamos a entender nuestro propio lugar en el mundo y nuestra responsabilidad como administradores de un planeta que nos dio cobijo y al que nos tuvimos que adaptar lo mismo que él. El planeta que se adaptó a la presencia de la vida, que de alguna manera cambió su entorno climático, precisamente debido a esa presencia viviente que generó las precisas condiciones para que hoy podamos estar aquí. La historia de la vida puede relatarse a veces de forma casi bíblica, ¿no? Las bacterias engendraron a los protozoos engendraron a los invertebrados engendraron a los peces y así sucesivamente. Esas listas de conocimientos adquiridos hasta pueden memorizarse, pero no dejan mucho espacio para pensar. La cuestión no es tan sencilla y los descubrimientos de la paleontología, la más tradicional de las empresas científicas, se entrelazan con nuevas ideas nacidas de la biología molecular y la geoquímica. Por ejemplo, los huesos de los dinosaurios son grandes y espectaculares y hacen que niños y mayores los contemplen, abran los ojos asombrados de esa maravilla. Pero aparte del tamaño de esos seres, el mundo de los dinosaurios se parecía bastante al nuestro. Contrasta con él la historia profunda de la Tierra que nos cuentan fósiles microscópicos y sutiles señales químicas y que es pese a todo un relato dramático, una sucesión de mundos desaparecidos que por medio de la transformación de la atmósfera y una evolución biológica nos llevan hacia el mundo que conocemos hoy. Pero, ¿cómo podemos llegar a comprender acontecimientos que se produjeron hace 1.000 millones de años o más? Una cosa es aprender que en las llanuras y mares de hace 1.500 millones de años vivían bacterias fotosintéticas y otra muy distinta. ¿Cómo se infiere que unos fósiles microscópicos pertenecen a bacterias fotosintéticas? ¿Cómo se averigua que las rocas que los rodean se formaron en antiguas llanuras, mares, y cómo se estima su edad en 1.500 millones de años? En realidad, todo comenzó con esa primera célula que fue capaz de replicarse a partir de un protoplasma vivo. Todo esto es fruto de una investigación exhaustiva en los rincones más dispares de la Tierra y un profundo estudio concatenado en el tiempo de todo aquello que en cada exploración puede ir apareciendo. Como empresa humana estamos inmersos también en un relato de exploración que se extiende desde el espacio interior de las moléculas al espacio literalmente exterior, de Marte y otros planetas. Uno de los temas más claros de la historia evolutiva es el carácter acumulativo de la diversidad biológica. Las especies individuales, al menos las de los organismos nucleados, aparecen y desaparecen en una sucesión geológica de extinciones que ponen de manifiesto la fragilidad de las poblaciones en un mundo de competencia cambio ambiental, de formas de vida con una morfología y fisiología características. Es una historia de acumulación. La visión de la evolución a gran escala es indiscutiblemente la de una acumulación en el tiempo gobernada por las reglas de funcionamiento de los ecosistemas. La serie de sustituciones que sugieren los enfoques al estilo de genealogía bíblica nos consigue captar este atributo básico de la historia biológica. Así, creemos saber que la vida nació por mediación de procesos físicos en la Tierra primigenia. Esos mismos procesos tectónicos, oceanográficos y atmosféricos sustentaron la vida era tras era, al tiempo que modificaban continuamente la superficie de la Tierra. Por fin la vida se expandió se diversificó para convertirse en una fuerza planetaria por derecho propio, uniéndose a los procesos tectónicos y físico-químicos en la transformación de la atmósfera y los océanos. Donde quiera que choquen las relativamente rápidas placas tectónicas oceánicas con las enormes placas continentales, se forman cadenas montañosas en continua elevación. Los ejemplos más espectaculares de subducción y formación montañosa son la placa del Pacífico, sumergiéndose en las profundas fosas del Asia Oriental, y el Himalaya, que se eleva por el choque de las placas Índica y Euroasiática. Todo forma parte del proceso que llevó a la vida. Para cualquiera que emplee la lógica de la ciencia, que se guía por los hechos probados, el surgimiento de la vida como una característica definitoria, quizás la más importante, de nuestro planeta, es algo extraordinario. ¿Cuántas veces ha ocurrido lo mismo en la vastedad del universo? Es lo primero que a uno se le viene a la mente cuando, en una noche silenciosa, oscura y tranquila, lejos del bullicio de las ciudades y de su molesta contaminación lumínica, se mira hacia las estrellas brillantes del cielo que, muy lejanas, en regiones remotas, también como nuestro Sol, están rodeadas de mundos que, como el nuestro, habrán tenido la misma posibilidad que la Tierra para que la vida pudiera surgir. Hacer un recorrido pormenorizado de ese largo camino de la vida y dibujar un esquema a modo de un árbol de la vida es casi imposible. Esto es nada más que una forma de divulgar más o menos lo que fue sucediendo aquí en el planeta Tierra y de que cómo pudo evolucionar la vida con el paso del tiempo y dentro de su rica diversidad. Los expertos sí construyeron un árbol de la vida a partir de comparaciones de secuencias de nucleótidos de genes de diversos organismos. Las plantas y los animales quedan reducidos en ese árbol a brotes en la punta de una sola de las ramas. La mayor diversidad de la vida, por extensión la mayor parte de su historia, es microbiana. Así lo atestiguan todos y cada uno de los hallazgos que encontramos en las rocas precámbricas que contienen fósiles de aquellas primeras formas de vida. Y una cosa está muy clara, y no deja lugar a dudas. Las bacterias y las arqueas son los arquitectos de los ecosistemas terrestres. Biólogos indiscutibles, ¿no?, verdaderos expertos de gran prestigio, llegaron a sugerir que los genes de los organismos actuales contienen el relato completo de la historia evolutiva. Solo la paleontología nos puede hablar de los trilobites, los dinosaurios y otras maravillas biológicas que ya no adornan la faz de la Tierra, cualquiera que sea la actividad química notable que haya podido tener lugar en la Tierra primordial o en algún otro planeta situado en cualquiera de los miles de millones de galaxias que pululan por el universo. Bueno, la vida ha podido ser desencadenada no por una vorágine molecular como tal, sino, de algún modo, por la organización de la información que está en la misma naturaleza para que la materia siga su destino desde lo inerte y hasta los pensamientos. De eso vamos a seguir hablando, y hablamos de lo que creemos que sabemos y cómo ha ocurrido muchas oportunidades. Podemos estar equivocados en algunas cosas. Es la obligación de la ciencia descubrir esos errores para ir poniendo cada cosa en su lugar. Y mientras tanto, dejemos también un pequeño espacio para la especulación. Y una de las noticias que revolucionó realmente los medios periodísticos esta última semana es ese descubrimiento de un extraño patrón de luz que rodea una estrella lejana llamada KIC 8462852. Hizo pensar a algunos científicos, ¿por qué no?, argumentando que la posibilidad de tecnología extraterrestre avanzada puede estar presente en ese lugar. Es verdad que, bueno, la estructura de la estrella no es fácil de explicar. Puede estar rodeada o no de planetas, cometas, bueno. Sea como sea, y a eso lo vamos a analizar ahora, los extraterrestres deben ser siempre la última hipótesis que se tiene en cuenta. Pero bueno, también hay que aceptar que el patrón de luz que se recibe podría llegar a ser el esperado por una construcción de una civilización extraterrestre. En primer lugar, vamos a hablar un poquito seriamente de este tema. Bueno, la estrella KIC 8462852 está situada a unos 1500 años luz de distancia entre las constelaciones de Cygnus y Lyra de nuestra galaxia. Es más brillante, más caliente y más masiva que el Sol. Primero fue descubierta por el telescopio espacial Kepler de la NASA en 2009 y los científicos han estado rastreando la luz que emite desde entonces, junto con la luz de otras 150.000 estrellas también, que se han descubierto recientemente. Lo hacen porque es la mejor manera de localizar planetas distantes. En las estrellas se pueden observar ligeras caídas periódicas en el brillo. Es una señal que podrían tener uno o más objetos de gran tamaño que orbitan alrededor de ella de una manera regular. Esas caídas de brillo suelen ser muy ligeras, menos del 1%. Cada pocos días, semanas o meses, dependiendo del tamaño de la órbita del planeta. Lo que hace muy particular a esta estrella estudiar es que solo hay más caídas de brillo de lo esperado y que son muy irregulares, no son periódicas en órbita, solo un montón de formas extrañas que bloquean la luz sin un patrón discernible. Y los efectos de atenuación son significativos. Los científicos dicen que en un momento dado la cantidad de luz de las estrellas se redujo en un 15% y luego en otro el 22%, y eso es demasiado. De inmediato sabemos que no estamos tratando con un planeta. Incluso un planeta del tamaño de Júpiter bloquearía más o menos el 1% de ese tipo de luz de la estrella, y en tamaño es de los planetas más grandes. No puede ser debido a una estrella, no nos daríamos cuenta. Y la falta de una señal de repetición periódica desmiente las dos cosas. Así que lo que está bloqueando a la estrella es grande. Tal vez de la mitad del ancho de la propia estrella. La explicación más obvia para cientos de eventos de irregularidad es que la KIC 8462852 tiene una masa de basura espacial, todo tipo de rocas y polvo de diferentes formas y tamaños, dando vueltas en una formación cerrada. El único problema es que esto solo ocurre cuando una estrella es joven, y la evidencia es que lo que estamos viendo es una estrella madura. Si fuera joven, estaría rodeada por el polvo que emite luz infrarroja adicional, no parecería haber las mediciones, un exceso de luz infrarroja alrededor de ella. Es lo que pasa entonces. Bueno, hay una serie de posibilidades razonables para considerar, y la verdad es que los extraterrestres son una realidad para ella. En primer lugar, los científicos descartaron la posibilidad de que la información que están trabajando sea defectuosa. O sea, los datos no son malos. La nave se comportó como se esperaba, los instrumentos funcionaron. La mejor explicación que se tiene es que en un momento dado otra estrella pasó por ese sistema y alteró la gravedad y causó un gran lío de cometas acercándose a ella. Y si hay una estrella suficientemente cerca de la KIC 8462852, puede considerarse esa posibilidad. Pero eso sería una extraordinaria coincidencia, y si todo sucedió hace tan poco tiempo, solo unos pocos miles de años antes que los humanos desarrollaran la tecnología de un telescopio en el espacio, es un periodo de tiempo demasiado corto, cósmicamente hablando. Y luego está la cuestión del 22% de atenuación. ¿Puede una masa de cometas realmente bloquear esa cantidad de luz? Cuando observaron los datos, dijeron que tenemos que tener en cuenta que tal vez cabe la posibilidad de que una civilización extraterrestre avanzada, en el proceso de construcción de algo masivo, pueda haber puesto ese algo cerca de esta estrella. Y para eso está lo que se llama el concepto de esferas de Dyson. Está en varias historias de ciencia ficción, una esfera gigantesca hecha de una especie de paneles solares que rodea completamente una estrella. Se dice que científicos del SETI están considerando dedicar su tiempo a ella y esperan que más equipos de investigación también se involucren en esto. Bueno, pero ¿qué son las esferas de Dyson? Bueno, Freeman Dyson es una eminencia, ¿no? Es un físico de los mejores que han existido, que ha conocido Richard Feynman, a Einstein, y ha colaborado en los mejores proyectos de física, vive aún, tiene un hijo que también es muy brillante. Pero vamos a la cuestión, no sabemos si existen o siquiera si son posibles, pero las esferas de Dyson son una de las estructuras más impresionantes concebidas por la mente humana. Para los que no estén familiarizados con el concepto, se trata de una esfera que rodea por completo a una estrella como el Sol, lo que permitiría a una hipotética especie alienígena, o a nosotros en el futuro, aprovechar toda la energía de su astro y convertirse así en una civilización del tipo 2, en la escala de Kardashev. Seríamos capaces de aprovechar una energía de 3.8 por 10 a la 26 vatios en vez de estar limitados a los 1.7 por 10 a la 17 vatios que recibe la Tierra del Sol. La esfera de Dyson original, concebida en 1960 por Freeman Dyson, como les decía, es un tipo genial que también concibió proyectos como la nave Orión a base de explosiones termonucleares, tendría unas dimensiones colosales. Para garantizar unas temperaturas adecuadas, Dyson imaginó una esfera con un diámetro similar al de la órbita terrestre, o sea, 300 millones de kilómetros. Naturalmente, construir una esfera sólida de semejantes proporciones es imposible de imaginar. Así que Dyson sugirió sustituir esa esfera sólida por multitud de cuerpos menores de unos pocos kilómetros de diámetro. Cada cuerpo seguiría su propia órbita independiente alrededor del Sol, así que para evitar colisiones, los polos de la esfera deberían quedar descubiertos. Ese tipo de esfera recibe a veces el nombre de enjambre de Dyson para resaltar su naturaleza fragmentaria, que tampoco es que su construcción fuese tan simple, ¿no? Para crear semejante monstruo habría que desmantelar Júpiter u otro planeta similar en otro sistema estelar, y eso es por decir algo simple, ¿no? Los habitantes de una esfera de Dyson deberían vivir en un medio artificial como de una estación espacial, y estarían sometidos a un ambiente de microgravedad, ya que la única gravedad que experimentarían sería la del Sol. Se supone que los cuerpos menores del enjambre tendrían una gravedad despreciable para evitar diferentes desajustes gravitatorios de la estructura. Y si queremos una esfera de Dyson con una gravedad considerable en su cara interna, deberíamos hacer rotar a la estructura, pero como ya dijimos, para crear una esfera sólida de ese tipo es una tarea realmente imposible. Un atajo podría ser construir un anillo o anillos que, dotados de gravedad artificial por el giro de la estructura, serían capaces de mantener su propia atmósfera siempre que los anillos tuviesen unos bordes de varios kilómetros de altura. Y eso es lo que se conoce como un anillo de Niven, en honor a Larry Niven, que es el autor de ciencia ficción que imaginó una estructura de este tipo en la saga de novelas Mundo Anillo. Desgraciadamente, los anillos de Niven son inestables y se requiere de energía colosal para mantenerlos en la posición correcta. Una alternativa a estos problemas es situar la esfera de Dyson alrededor de una enana blanca, en vez de una estrella normal de la secuencia principal, y una curiosa solución que se les ha ocurrido a dos físicos turcos. Esto es posible porque las enanas blancas están formadas por materia degenerada, lo que implica que su tamaño es muy pequeño, similar al de la Tierra aproximadamente, y por ese motivo podemos acercar la esfera de Dyson significativamente, reduciendo su tamaño. A primera vista esto no parece una muy buena idea, porque las enanas blancas emiten una importante cantidad de radiación ionizante, rayos X y ultravioleta, y las fuerzas de marea a su alrededor son más que importantes. No obstante, las enanas blancas se enfrían con el tiempo al carecer de reacciones nucleares en su interior y su tamaño es relativamente constante gracias al límite de Chandrasekhar, porque una enana blanca que supere ese límite, situado en 1.4 masas solares, se convierte en una estrella de neutrones. De este modo podemos elegir una enana blanca no demasiado luminosa para construir una esfera de Dyson a su alrededor. Si elegimos la enana blanca adecuada, podríamos tener una esfera de Dyson rígida con un radio de solo, por decirlo así, 3 a 5 millones de kilómetros, con una gravedad superficial de 6 a 12 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que la Tierra tiene 9.8 metros por segundo cuadrado, y una temperatura de 260 a 310 grados Kelvin. Los humanos o alienígenas vivirían en el exterior de la esfera, evitando la radiación de la estrella, y en la cara interior se emplearía un sistema adecuado para captar la energía de la estrella. Una ventaja adicional de elegir una enana blanca en vez de una estrella de la secuencia principal es que una estructura de este tipo podría ser habitable durante miles o decenas de miles de millones de años. Y todo sería ideal si no fuese porque una esfera de Dyson rígida de ese tipo también es prácticamente imposible. En este caso, no tanto por el enorme tamaño y masa de la estructura, sino por el régimen de tensiones estructurales que el material debería soportar, simplemente por encima de cualquier límite imaginable. Eso sí, en vez de una esfera rígida, nada por construir un enjambre de Dyson, todo sería más sencillo, pero perderíamos la ventaja de disfrutar de una gravedad similar a la terrestre. Las esferas de Dyson puede que solo sean posibles en nuestra imaginación, pero si de verdad alguna especie inteligente allá afuera se ha convertido en civilización del tipo 2, se podrían detectar con nuestros telescopios. Efectivamente, una esfera de Dyson emitirá mucha más radiación en el infrarrojo que el visible, traicionando su existencia de forma clara. Por ahora, los datos de los telescopios infrarrojos como WISE, que se han dedicado a buscar esferas de Dyson, fueron negativos. El de esta estrella, bueno, es una posibilidad. No sabemos si podría existir alguna esfera de Dyson allá afuera. Tal vez solo alrededor de enanas blancas. Bueno, muy difíciles de detectar. ¿Quién sabe si este es un caso de este tipo? Y recién les mencioné que eran las clasificación de las civilizaciones de Kardashev. Bueno, les cuento un poquito la historia. Durante la década del 60, un astrónomo ruso llamado Nikolai Kardashev consideró que podría clasificarse el nivel de una civilización dependiendo de la cantidad de energía que consume. Es una buena idea, ya que nosotros consumimos actualmente mucha más energía que hace 100 años. Así, la escala de Kardashev se usa para clasificar posibles civilizaciones extraterrestres desde el punto de vista de la exobiología o a nosotros en el pasado o futuro. Es muy usada la escala en SETI, la búsqueda de inteligencias extraterrestres, y por escritores de ciencia ficción. Se considera civilización de tipo cero a alguna como la nuestra, pobre en gasto de energía, al menos llegando al tipo 1 en unos cientos de años. Básicamente somos como un bebé que aún no sabe caminar. La mayoría de nuestros recursos energéticos provienen del petróleo, gas y carbón, que, como todos sabemos, no son renovables, solo estamos pensando sobre el uso de energía solar, energía geotérmica, eólica o similares. En detalle, nuestra civilización está alrededor del 0,73 en la escala de civilizaciones y subiendo lentamente. A medida que se eleva el tipo de civilización, cada vez aprende más rápido y asciende más y más en los tipos, de manera exponencial. Más de 3.000 millones de años nos tomó a los seres humanos evolucionar al estado actual. La escala Kardashev original abarcaba de los niveles 1 al 3 y solo decía en general el nivel de energía utilizado. La idea básica era que una civilización del tipo 1 usaría los recursos de un planeta, la de tipo 2 de una estrella y la de tipo 3 de una galaxia completa. La ciencia ficción fue más allá y puso un poco más de detalle. Se define como tipo 0-1 al descubrimiento del fuego, 0-2 al desarrollo de herramientas de piedra, punto 3 la revolución industrial, punto 4 la expansión tecnológica del siglo XIX al siglo XX, punto 5 armas nucleares y la energía de fisión, punto 6 logros de finales del siglo XX al siglo XXI, punto 7 energía de fusión y ascensores espaciales, que todavía está por verse si funcionan, y punto 8 sigue así hasta el punto de ruptura tecnológica de tipo 1, con una alta probabilidad de autodestrucción. Con la tipo 1 se logra el control de la energía de un planeta entero. Esta civilización puede controlar el tiempo, puede prevenir terremotos, y aunque avanzada, una tipo 1 aún enfrenta el peligro de la extinción por los desastres naturales, como los impactos de cometas y asteroides. Se especula que llegaremos a una tipo 1 en 100 o 200 años. Como adelantos, colonización e industrialización del espacio, minería de asteroides, minería planetaria, primer viaje interestelar, cultura orbital, o sea, se viviría en órbita o sobre un planeta indistintamente, construcción de un anillo planetario, comienzo de la construcción de una esfera Dyson o un disco de Alderson, y civilización que se extiende a todo el sistema solar, y finalmente una nación sin límites en la Tierra. Las tipo 2 controlan la energía de toda la estrella, tiene capacidad para hacer minería directamente de una estrella, civilización que ha explorado por completo su propio sistema estelar y ha establecido una serie de colonias en estrellas vecinas. Estaremos a unos 1000 años de llegar a ese nivel. El factor de la energía dominado por una civilización de tipo 2 se trata de un aumento de unos 10.000 millones de veces más que controlado por el tipo 1. Una civilización tipo 2 es prácticamente inmune a la extinción. Como adelantos, se consideran la finalización de una esfera Dyson, donde una estrella es total o parcialmente cerrada para recoger toda su energía, creación de una colonia en la estrella más cercana, materias primas extraídas directamente de las estrellas y colonización de 100 estrellas más cercanas, ¿no? Cosa tipo Star Trek. Y en las tipo 3 pueden controlar la energía de una galaxia entera, es una civilización que puede manipular el espacio-tiempo y posee poderes casi divinos, ¿no? Estaría en peligro de extinción solo por la muerte del propio universo e incluso tal vez la podría evitarlo, ¿no? La energía para un dominio del tipo 3 marca un incremento de 10.000 millones de veces la de un tipo 2 y no se sabe, extrapolando, llegaríamos tal vez en 100.000 o 1.000.000 de años, quién sabe, ¿no? Como adelantos, bueno, la manipulación del espacio-tiempo usada para generar energía, habilidad para sobrevivir al fin del universo y control de toda la galaxia y lo que ha hecho durante milenios, ¿no? Algo tipo Star Wars, aunque bastante discutible, ¿no? Hasta ahí llegó Kardashev con sus conceptos iniciales, y bueno, algunos autores después lo extrapolaron hasta civilizaciones un poco más avanzadas. Thank you. Los hallazgos de la misión New Horizons de la NASA se han publicado por primera vez, voló más allá de Plutón en julio, y confirma que este planeta enano no se parece a ningún otro mundo del sistema solar. Su terreno es tremendamente variable, loco patrón de retazos y texturas geológicas, especie de copiar y pegar de otros planetas y lunas, es un poco de todo, dicen. Al igual que Marte, Plutón tiene compuestos volátiles del ciclo entre la congelación del suelo y la sublimación de la atmósfera. Igual que Japeto, tiene terrenos juxtapuestos, increíblemente brillantes, con zonas oscuras. Y como Tritón, parece tener rayas hechas por el viento que azota su superficie helada. La actividad geológica de Plutón es impulsada tanto por fugas de calor a partir de elementos radiactivos en su interior, un remanente de su nacimiento hace más de 4.000 millones de años, y por los compuestos volátiles que revolotean entre su superficie y su atmósfera. Conforme Plutón se aleja del Sol, en su órbita elíptica de 248 años, las temperaturas caen en picada y esos compuestos de la atmósfera se congelan y caen sobre la superficie como una escarcha. Cuando se calienta de nuevo, el metano, el nitrógeno, el monóxido de carbono y otros químicos se transforman directamente desde el hielo de la superficie en gases atmosféricos. Las fotos de alta resolución que envió New Horizons muestran los efectos de ese proceso estacional. Hay amplias llanuras brillantes, conocidas como Sputnik Planum, que parecen estar cubiertas por glaciares de nitrógeno que fluyen de manera amorfa y borran rápidamente los cráteres hechos por el choque de asteroides. La perforación de un agujero entre esos manantiales gelatinosos sugiere que este hielo es excepcionalmente blando, lo que lo hace único en el sistema solar. Seguido a su luminoso lado claro del Sputnik Planum, se encuentra la región oscura llena de cráteres de aspecto antiguo. Los cráteres pueden tener hasta 4.000 millones de años, de un tiempo cuando los asteroides eran fuertemente bombardeados allá por los inicios del sistema solar. La capa oscura puede contener metano que ha pasado por los procesos químicos de la atmósfera. Los vientos podrían transportarlo hacia el ecuador, donde se asentaría de igual manera que los vientos que soplan el polvo a través de Marte, depositando mares de arena. Otras áreas de Plutón parecen una mezcolanza de material que no es brillante como Sputnik Planum, ni oscura como Tulu. Hay un montón de cosas en Plutón que no se parecen a cualquier otra cosa que hayamos visto, y eso incluye el terreno llamado de piel de serpiente, que ha podido agudizar sus crestas con el tiempo y el doble proceso de congelación y sublimación del material. Muchos de los temas generales de los descubrimientos en Plutón ya han sido revelados por New Horizons en comunicados de prensa, pero este último estudio publicado en Science es el primer registro formal de los resultados científicos de la misión, donde se incluyen detalles aparentemente tan mundanos como el tamaño de Plutón, unos 2.374 kilómetros de diámetro, que otros científicos pueden utilizar para refinar la comprensión de sus propiedades, como el flujo de calor en ese planeta enano. Científicos de la misión también descubrieron que Plutón es lo más cercano a la perfección esférica que los instrumentos del New Horizons ha podido medir, y eso sugiere que durante su temprano desarrollo el planeta enano era cálido, blando y suficientemente moldeable, capaz de evitar el quedarse bloqueado y deformado. Aunque gran parte de los datos de New Horizons todavía están siendo enviados por radio, todo está como uniéndose, ¿no? Tenemos un mejor conjunto de hipótesis para muchos lugares de Plutón de lo que teníamos hace tan solo un par de meses. Y se dice que, bueno, el tamaño de Plutón es algo así como el núcleo de la Tierra, ¿no? Una bola de hierro sólido. El núcleo interno de la Tierra se formó hace 1 a 1.5 miles de millones de años, según un nuevo estudio que apareció en estos días. Los hallazgos estos sugieren que el campo magnético de la Tierra, impulsado por el flujo turbulento de hierro líquido que rodea el núcleo interno, se mantendrá fuerte por bastante tiempo. Esto surgió a partir de un estudio de paleomagnetismo que se hizo en la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Paleomagnetismo es el estudio del registro del campo magnético de la Tierra en las rocas, sedimentos y materiales geológicos. El modelo teórico que mejor se ajusta a los datos indica que el núcleo pierde calor más lentamente que en cualquier otro momento de los últimos 4.500 millones de años y que ese flujo de energía puede mantener el campo magnético de la Tierra por otros 1.000 millones de años o más. Los primeros pedazos de rocas de la Tierra se unieron hace 4.54 miles de millones de años, a menos de 100 millones de años después de que el sistema solar se formara. Durante gran parte de esos primeros años, la Tierra era una masa de roca fundida, pero con el tiempo la superficie se enfrió formando una costra que flotaba en el núcleo líquido de la Tierra. Mucho más tarde se desarrolló una atmósfera, la vida y el resto, bueno, ya lo conocemos. En algún punto de este proceso, el hierro líquido que fue quedando en el corazón del planeta se enfrió. Precisamente esto ha seguido siendo un tema de debate, de modo que algunos científicos afirmaban que se formó hace unos 500 millones de años, mientras que otros decían de hace unos 2.000 millones de años. Este proceso llamado nucleación del núcleo interno es importante, ya que este corazón enfriado del planeta ayuda a energizar el campo magnético de la Tierra con la consiguiente protección de la vida de las radiaciones nocivas del viento solar. La fuerza del campo magnético es proporcional a los movimientos del hierro magnético dentro del núcleo externo fundido. Ese movimiento es impulsado por convección, que es un proceso de remolinos de transferencia de calor que se producen cuando el núcleo externo pierde calor hacia el manto de la Tierra, que es una capa rocosa situada entre el núcleo y la corteza terrestre. La pérdida de calor por convección se ve reforzada por el núcleo enfriado, lo que lleva a un campo magnético más fuerte, según dicen los investigadores. Para saber cuándo se produjo exactamente ese proceso, bueno, aún no ha sido resuelto. Para responder a esta incógnita, observaron unas bases de datos cuya misión era hacer seguimiento de la orientación e intensidad de las partículas magnéticas en rocas antiguas. Sobre esa base de datos hallaron un enorme incremento en el campo magnético de la Tierra hace unos 1.5 miles de millones de años. Es más, esa gigantesca bola de hierro es el corazón del planeta que está creciendo en una velocidad de 1 milímetro de diámetro por año, según dijeron los investigadores, y ese hallazgo podría cambiar nuestra comprensión del interior de la Tierra y de su historia. La sorprendente longevidad de la geodínamo de la Tierra, así como el ritmo de enfriamiento del núcleo interno, está en marcado contraste con el de Marte. Un fuerte campo magnético que una vez bloqueó las corrientes del viento solar en el planeta rojo, pero desvanecido después de solo 500 millones de años. La falta de protección de la radiación solar puede explicar por qué la Tierra aún está llena de vida, mientras que Marte tal vez no la albergue en lo absoluto, según este estudio, o, me animo a aclarar, tal vez esté solo en el interior profundo de este planeta rojo. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 425 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana, bueno, cuentan para contactarnos con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, todos los jueves y sábados por la tarde. Si están en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero, los lunes por la tarde. Cuentan con nuestro grupo en Yahoo, Divulga Ciencias. Además, cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en ivox.com. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana para acercarle material sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, ciencias del espacio y las ciencias generales. Les deseamos una excelente semana. Nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.